feliz. Y vuelves arrepentida y no lloro más por ti. Te gastaste las monedas y jamás fuiste feliz. Y vuelves arrepentida y no lloro más por ti. Te gastaste las monedas y cambiaste nuestro amor. Tu capricho fue tan grande y cambió mi corazón. El dinero no compra el amor, como el cambio que a ti te sobró. Vivo pobre, celoso y feliz. ¿Cómo quieres que la vuelva a abrir? Una casa muy triste quedó, al igual que mi fiel corazón. Y cerraste la puerta al salir. ¿Cómo quieres que la vuelva a abrir? Te gastaste las monedas que te alejaron de mí. Lo gozaste con dinero, tanto amor que yo te di. Te gastaste las monedas y jamás fuiste feliz. Y vuelves arrepentida y no lloro más por ti. Por ti, te gastaste las monedas y cambiaste.